madre, natura cruel. Y esta vez es diferente. Y esta vez pienso correr. Pienso correr. Parto de todo, perdiendo el tiempo como siempre en un bar de carretera. Se escapa todo al sacar las ilusiones perdidas a pasear. Cada batalla perdida es una guerra, mi vida, que termina al apostar todas las cartas a la misma bebida. Todas las cartas sobre el mismo lugar. Y una broma muy curiosa de la madre natura cruel. Esta vez es diferente. Esta vez me pienso poner harto de todo. Me subo al cielo, me arrastro en el lodo. Me muero un poco, oye. Es que la sonrisa no brilla en tu rostro. Una broma muy curiosa de la madre natura cruel. Y esta vez es diferente. Y esta vez me pienso poner harto de todo.